¿Sabes que, aunque no lo creas, aunque la sociedad, tu familia o quien quiera que sea te haya hecho creer que no vales o que no eres válido para ciertas cosas, tú eres la única persona que debe descubrirlo? Porque dentro de ti hay mucho más potencial de lo que piensas y deberías plantearte muy seriamente desvelar, conocer ese poder que tienes dentro de ti, esas virtudes, esas capacidades que pueden impulsar tu crecimiento personal y que probablemente todavía lo tengas oculto. Quizás sea consecuencia de vivir en una sociedad en la que continuamente nos están comparando unos con otros. Pero seguro que tú como yo habrás escuchado alguna vez: no, tú no vales lo suficiente, no lo vas a conseguir. Y ahora desde la distancia puedes pensar lo mismo que yo. ¿Cómo puedes ver un fracaso antes de que ocurran las cosas? Pero también es verdad que si esto ocurre con demasiada frecuencia en el día a día, al final a uno le acaban minando su voluntad. Que uno puede acabar incluso creyéndose que no es lo suficientemente bueno como para conseguir las metas. Eso es normal. ¿Es algo que ocurre o que debería ocurrir? Pues no. Si te has sentido así alguna vez, te digo que no. Porque no es real esa forma que tienes de apreciarte. Vales bastante más de lo que crees. Sabes más de lo que piensas. Y eres mucho más importante de lo que imaginas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. Buenas noches, esto lo ha escrito Charles Chaplin y esto es Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y me gustaría hoy que juntos podamos descubrir cada uno que valemos bastante más de lo que imaginamos. Y la base de esto está en la confianza que uno pueda tener. Porque si uno tiene seguridad en alcanzar una meta, si uno está convencido de que tiene los recursos, las capacidades y las estrategias para alcanzar lo que desea, entonces podemos conseguirlo. Claro que nuestra educación o incluso las imágenes o las sensaciones que nos ha transmitido la familia o el colegio se orienta justamente al lado contrario, porque lo que se señala es el error antes que el acierto. El miedo, después de la equivocación, crea una inseguridad y nadie nos orienta a aprender, a levantarnos otra vez, a alimentar la ilusión y volver a ser eficaces. Quizá algo que tendríamos que hacer todos con bastante más determinación es poner toda la carne en el asador. Es decir, que nuestro deseo de conseguir hacer bien las cosas supere al miedo de fallar. Porque no hay nada que no esté hecho para nosotros. Si mantenemos pensamientos negativos, eso que uno piensa, yo nunca llegaré, o si nunca he hecho nada, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Si uno se detiene en la duda, y lo que es peor, en la autocompasión o en la vergüenza, es una forma de alejarnos de nuestros objetivos. La mente puede mentirnos, y de hecho lo hace, y en eso sí que hay que decir que es bastante hábil. Porque puede hacer que nos veamos perdedores, o incapaces, o torpes, o simplemente incompetentes cuando no es así. Lo que sí es verdad es que si nos damos la oportunidad, entonces podemos encontrar más cualidades positivas de las que pensamos que tenemos. Y esas son las que nos hacen especiales para las personas que nos rodean. Es posible que hayas pasado por algún fracaso, algún error, o que en este momento empieces en una etapa de una cierta inseguridad. Pero fíjate que la confianza hay que entrenarla. Y que a la confianza no le importa el pasado, porque todos podemos desarrollar justamente la confianza como una actitud saludable y, por supuesto, necesaria. Cuando te has encontrado con retos complicados y has tenido dudas sobre tu valor, entonces tu autoestima queda muy abajo. Pero hay personas que se van de nuestra vida y uno no sabe muy bien por qué. A lo mejor uno piensa que la causa del alejamiento está en uno, pero eso produce tristeza, la verdad. Al final, puede ser simplemente una decisión que tomen y que simplemente el momento de estar juntos haya terminado. Porque si no es uno mismo la causa, ¿quién es? Marie Curie escribió: "La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste". Ahí está la clave, en la perseverancia, en quererse a uno mismo y en confiar. Se trata de que seas el mejor amigo que puedas tener y no el enemigo que está ahí para decirte que no tienes posibilidades. Ya tienes bastante con los que te dicen de fuera que no eres capaz. Pues entonces, grita que vales y date nuevamente y las veces que hagan falta una nueva oportunidad. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Esta pregunta es muy dura, pero hay que hacérsela de vez en cuando. Y uno se la tiene que hacer a sí mismo, pero de una manera honesta. ¿Cuánto valgo? El sentimiento de valía personal se une muchísimo a la autoestima y al amor propio. Y esto se puede concretar, por ejemplo, ¿qué sientes que vales? ¿Qué sientes que mereces? Y si tú no estás en el centro de tu propia vida, ¿qué o quién está ahí? ¿Eres consciente de cuáles son tus necesidades? ¿Eres capaz de satisfacerlas? Y esta actitud o esta forma de satisfacerlas, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Eres consciente de cuáles son tus deseos? ¿Los satisfaces antes o después de los de los demás? Cuanto menos pienses que vales, mayor tiempo vas dejando para más adelante tus necesidades básicas, tus deseos, tus aspiraciones y tu voluntad. Y si esto lleva demasiado tiempo, entonces puedes acabar siendo una persona que se olvide por completo de qué es lo que necesita y qué es lo que se merece por el simple hecho de estar vivo. A lo mejor desconoces cuál es tu valor personal y probablemente llevas tiempo autoabandonándote. Pues es momento de parar un instante y reflexionar si das valor o se lo quitas a tu vida. ¿Crees que no vales porque no tienes estudios? ¿O vales menos que un amigo o que un vecino porque ganas menos dinero? ¿Crees que valdrías más si estuvieses más delgado? ¿O tu valor sería mayor si llevaras ropas de marca o ese cochazo que lleva no sé quién? ¿O crees que vales más porque tu novia es la más guapa de tu círculo de amigos? ¿Dónde centras tú tu valor personal? ¿Lo conoces? Si tienes la dicha de conocer tu propio valor personal, entonces tú te mantendrás en una posición central en tu vida. Y da igual cuánto dinero tengas, cuántos estudios tengas hechos, qué coches o qué novias hayas tenido. Pero cuando pones condiciones a tu propio valor, entonces tu autoestima está por los suelos. Hay casos de gente con depresión en el momento de su jubilación porque atribuían, por ejemplo, valor personal a su puesto de trabajo y a los ascensos que había conseguido. Ese era su centro. Fíjate cómo el centro estaba fuera. Sabes que a este mundo venimos sin nada y nos vamos a ir igual. Pero esto lo tienes de verdad interiorizado. Mira, tu valor personal es inmenso, es infinito. Tal y como eres, eres perfecto. Tienes tus defectos y tus virtudes. Pero si quieres sentirte bien, si quieres conseguir logros, más vale que empieces a quererte a ti mismo de una manera incondicional, para que cada mañana te levantes con energía. Y no consiste en quererse uno mismo si las cosas le van bien y felicitarse cuando consigue algo bueno, no, no. La autoestima es también, y sobre todo, cuando eres capaz de hablar a ti mismo con compasión, eres capaz de perdonarte y eres capaz de amarte a pesar de cómo eres. Y fíjate si no, cuando algo te salga mal, en lugar de reñirte a ti mismo o quedarte mal, piensa, bueno, no ha salido como esperaba, pero he aprendido esto. Ahora ya sé cómo hacerlo la siguiente vez. Y entonces te das cuenta de que tu valía personal es la misma desde que naces hasta que mueres. No cambia, solo cambian las circunstancias. Si vives desde ahí, entonces estarás continuamente queriéndote de una manera incondicional. Y esto no solo te beneficia a ti, sino también a las personas que están contigo. Ya sabes que las relaciones que tenemos son el reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Cómo crees que te van a valorar otros si tú a ti mismo no te valoras? Prepárate para poner en valor lo que eres. Mira dentro de ti y deja esas conductas tan pobres que tenías antes. Deja de mendigar que te quieran. En lugar de mirar los tesoros de fuera, mira en primer lugar los tesoros que tienes dentro, los que tienes guardados, y quiérelos. Ponte en valor a ti mismo. Pues eso, céntrate en lo que mereces y dátelo. Porque lo importante es que primero conozcas tú cuál es tu valor, antes de valorar a otras personas. ¿Y sabes lo que ocurre cuando uno empieza a hacer esto? Pues se comienza a ver las fortalezas y los tesoros también de los demás, y entonces tu vida empieza a cambiar. Porque ves las cosas de otra manera, con otro horizonte, y ya empiezas a hacer, empiezas a tomar posición de poder frente a ti, frente al victimismo. Y además lo tuyo, lo que te mereces, también lo ofreces. Y sabes cuáles son tus virtudes y pones freno a aquello que no quieres. Te sientes sobre todo en paz contigo y dejas de demandar fuera lo que ya tienes dentro. Si te pones a ti mismo en valor, entonces empezarás a vivir de otra manera, con una vida más plena, más equilibrada y más feliz. Pues hazlo, amigo, amiga de Cita con la Noche, hazlo. Comienza hoy y ojalá te vaya muy bien. Muchas gracias por tu apoyo, por estar ahí, porque Cita con la Noche es lo que es gracias a ti. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Cita con la Noche.